Celentano de Altamirano, que no la pienso pa' echarme la mano. Huevos me sobran para este trabajo y con gran esfuerzo andamos bien parados. Conocí al de la fija mirada, allá en Guerrero cuando se paseaba, y por Morelos hice una amistad con el Botas Blancas. En la frontera la gente comenta que me vieron con el señor Tormenta. Las relaciones son buena estrategia y en este negocio tengo la experiencia. Tengo línea por allá en Caracas, en Colombia y Panamá. De esos cuadros que les gustan saborear en Ámsterdam. Si me miran por el humo, es que estoy en uno. La vuelta es de 40 libras nomás pa' poder darme mis lujos. Y hay que darle gusto al gusto, compa Flores, con un alto poder. ¡Eso! Y puro de Morra Record. Ahora no tengo tanto dinero, porque unas cuentas se llevó la ciego. Gracias a eso me sigo moviendo y me paseo en Guerrero. Me mirarán allá por Zacatecas, Guadalajara, Sinaloa y Morelos, en el Camaro al cual yo tanto aprecio, porque varias veces me salvó el pellejo. Soy llamado el señor del Camaro, me catalogan como hombre calmado. Me miran serio, pero con las damas soy enamorado. Me gustan mucho las venezolanas, las colombianas y las mexicanas. Les soy sincero que por ella cambio, es de Sinaloa la mujer que amo. Me gusta cumplirme mis antojos, por eso voy a tomar bucanitas pa'l relax y alto poder me va a tocar. Para darle gusto al gusto, soy el del Camaro. Mis amigos me nombraron, ahí nos vemos en el humo.